Bueno, muy buenas a todos. Antes que nada deciros que bueno, me apena mucho el no haber podido estar en esta grabación de las aventuras gráficas porque es un género que me toca la patata especialmente y puedo decir que bueno, era uno de mis géneros favoritos, aunque es cierto que bueno, pues, en el repaso este rápido que voy a hacer, pues es un género que ha pasado prácticamente al olvido, yo creo ya en esta nueva armada de títulos de los últimos, no sé, 10 años más o menos. Bueno, más que nada para aquellos que no conozcan lo que es una aventura gráfica, es una aventura, es un juego de point and click, digamos, como lo conocemos en su plenitud o en su esplendor, pero bueno, en este caso, la primera aventura gráfica que se llama Mystery House es un juego de aventuras lanzado en los años 80, en el cual bueno, pues tienes que resolver un asesinato explorando una mansión, cual pues aunque los valores del género estaban en un estado pues muy larvario, muy primario, muy poquito elaborado, sí que te deja ya entrever un poco lo que viene siendo lo que todos conocemos como aventuras gráficas. En este caso, bueno, pues era casi una aventura no conversacional, pero algo así del estilo. Era sobre un fondo negro y unas rayas blancas en la cual te daban una serie de pistas y bueno, pues tienes que resolver aquel asesinato en esa, se supone, espeluznante mansión, que bueno, la imaginación entraba dentro de lo que era el concepto del juego. Luego, en España sí que hubo una especie de subgénero en los años 80 con las llamadas aventuras conversacionales, que esto, bueno, pues luego comentarán aquí también un poco los amigos Wittin y el señor Baque, que ellos sí que vivieron seguramente esta época dorada. Yo era todavía un poco niño y, bueno, pues había una que era muy buena, que era Jabato, que era española, y la aventura original, que digamos que son los dos estandartes, ¿no? Había juegos también del Señor de los Anillos, había uno muy chulo en lo que era la Amiga 500 y demás, que eran eso, aventuras conversacionales en las que tenía una serie de frases y que te decían dónde estabas en ese momento, con quién estabas, qué es lo que había, y luego había una imagen estática en la cual, bueno, pues tú podías ver algunos pequeños detalles. Eso digamos que es el estado primigenio, las primeras aventuras no gráficas exactamente como las conocemos, pero sí del estilo. Y luego llegamos, por supuesto, esto hablamos de los años 80, mediados, finales ya, llegamos al punto álgido. Los dos exponentes, sobre todo, que fueron pues bueno, Sierra y LucasArts, o bueno, ahora lo conocemos como Lucasfilm Games y demás, sobre todo apostaban por sagas como King Quest o Space Quest, que eran de Sierra, y esto ya sí que eran aventuras de verdad de point and click, en la cual tú tienes un ratón, o sea, tienes un puntero con el me manejas con el ratón, en el cual tú puedes ir de un punto a otro, tienes opciones para coger elementos, empujar, tirar, encender, apagar, usar, hablar con una persona, hablar con algo, y esto digamos que es como conocemos las aventuras actuales. Para mí, la primera gran aventura gráfica, más o menos, que no es exactamente igual que como las conocemos, ahora fue Maniac Mansion, que para mí marcó un antes y un después de LucasArts. No me acuerdo exactamente en qué año es Maniac Mansion, pero bueno, el año 80 y muchos, 87, 88 más o menos. Pero bueno, hubo sagas como, bueno, que todos conocéis, Monkey Island, Day of the Tentacle, que era la segunda parte de Maniac Mansion, Indiana Jones and the Fate of Atlantis y su primera parte, La Última Cruzada. Para mí Fate of Atlantis es, me parece, uno de los mejores juegos que yo he jugado. Luego este género fue muriendo, fueron saliendo cosas en España ya finales, bueno, en el año 96 o 97, Hollywood Monster. En el año 2000 y algo, 2007, 2008, creo que fue, salió también la segunda parte de Hollywood Monster, la segunda parte por nombre, aunque tampoco tenía mucho, no tenía mucho que ver, excepto con una especie de relación, digamos, en el argumento, pero ya era otra cosa. Y tenemos también exponentes como el magnífico Grim Fandango, que exploraba otra vertiente, ya no era directamente un point and click, sino que tú movías al personaje por el escenario en 3D y era otra cosa, que fue el salto ese que dieron las aventuras gráficas para poder adaptarse un poco a los tiempos actuales. Digamos que desde los 80 hasta el año 2007-2008 es lo que hay. Luego vino un parón bastante grande en el cual no tuvimos ninguna aventura gráfica reseñable, Sí que es cierto que en España también se hicieron algunas como Igor, Objetivo o Pocahontas y alguno así del estilo, digo, como Hollywood Monster y demás. Y luego tuvimos un parón bastante grande y hubo una especie de metamorfosis de las aventuras gráficas a algo que es parecido, que todos conoceremos y que habréis escuchado hablar, en cosas como Heavy Rain, como Detroit Become Human, Until Dawn, juegos que siguen siendo una especie de aventura gráfica al estilo de Grim Fandango, en el cual tú mueves al personaje y demás, puedes hablar con otros personajes, puedes coger elementos, puedes combinarlos dentro de tu inventario, pero ya no tienen la esencia que tenían los juegos antiguos. Hace poquito salió, de hecho, la quinta entrega de Monkey Island. Bueno, es otra cosa diferente, no es como, sobre todo, como los tres primeros, pero bueno, se puede jugar. Y luego otro de los títulos que salió hace no mucho y que comentó aquí un servidor fue Thimbleweed Park, que sí que estaba hecho por los creadores de Monkey Island, pero que era en 2D. Entonces, bueno, digamos que, pues eso, las aventuras gráficas que ahora os van a comentar van a abarcar desde, pues eso, de los años 80 mediados hasta, pues, lo que hemos podido jugar ahora. Ya digo, una lástima, lo siento, no poder estar, porque me hubiera encantado, porque es un tema que ya veis que me apasiona, pero bueno, espero que lo disfrutéis. Bueno, pues venga, ya hace unos minutitos que estamos en directo, la gente ha visto aventuras gráficas, sí, vamos a hablar de aventuras gráficas porque, bueno, hicimos un programa mítico Assassin's Creed Podcast que, pues quienes lo vieron en directo lo vieron, mal escucharon porque estaba mal calibrado el audio y luego pues de ahí que no saliera el podcast. Bueno, esta vez ya hemos revisado el audio, debería estar bien. Decir que, pues, señor Sir Chal no se ha podido pasar, pero vais a tener una introducción en el programa que nos la va a hacer él, poniéndonos un poquito en el contexto de... o dándonos un poquito la línea temporal de lo que ha sido las aventuras gráficas. ¿Por qué? Porque hoy, en este programa que vamos a hablar, hablaremos de... haremos análisis del esperadísimo Monkey Island 3, que, bueno, ha tardado la vida en llegar, y aprovecharemos para hablar de aventuras gráficas en general, ya que, pues, Monkey Island a lo mejor va a ser ese último gran lanzamiento de lo que serían las aventuras... bueno, es ese gran lanzamiento de las aventuras, no último, ese gran lanzamiento de las aventuras más clásicas y que nos recordaba a una época. Así que vamos a empezar con este programa. Bueno, antes que nada saludamos al señor Fenillator, que te está dando besitos, White Knight, te dice que lo echemos. Que se lo dé a Baque también, que es mucho más que el genio aquí. Bueno, genio y figura, sí. No, al que hay que echar es a mí, o sea, hacéis el programa vosotros. Yo vengo a preguntaros, oye, explicadme de este género. Bueno, venga, vamos a empezar con el programa. Oh, shit. Here we go again. Indie Podcast, 14ª temporada. Muy buenas a todos y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos con lo tengo aquí apuntado, el sexto programa de la 14ª temporada. Un programa especial en el que haremos el análisis de Monkey Island 3. Un programa en el que voy a estar acompañado de dos compañeros, de dos invitados que ya me han acompañado alguna otra vez, expertos en el tema, que con los que tuve el placer de hacer ese programa especial sobre Spectrum, sobre la Amiga, sobre los microordenadores, que, bueno, la verdad es que el feedback que me ha llegado de la gente ha sido que les gustó mucho. Entonces, pues nada, primero que nada, presentarlos, como hacemos siempre en Indie Podcast, con una pregunta mamporrera. Y esta pregunta mamporrera no va a tener nada que ver con el tema que trataremos hoy, que es Monkey Island, las aventuras gráficas, para hacer algo un poquito de actualidad, y luego ya entramos en el tema. La pregunta mamporrera simplemente es, porque además sé que lo estamos jugando los tres. Señores, Zelda Tears of Kingdom es el Zelda que más ha vendido con mucha diferencia toda la historia de Zelda. ¿A qué creéis que se debe? Muy buenas noches, Whitesnake, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. No, de friki nada. Él es un sabio. Gracias a ti por invitarme y siento mucho que la última vez que grabamos un podcast tan estupendo pues no saliera todo lo bien que debiera no se pudo, no lo pudimos escuchar, una pena, porque salió muy bien, pero esta vez, pues, esta vez saldrá. Esta vez sí. Pero tenemos un problema, vamos a hablar de un juego que entiendo que ya hemos jugado, que lo hemos jugado hace tiempo y que no nos acordamos. Sí, básicamente. Bueno, pero esto es Indie Podcast. Básicamente, sí, sí. Nunca va a ser un problema. Pero es más, vamos a hablar más allá del juego. El juego es la excusa para volver a hablar del tema, ¿vale? Entonces, no, no os preocupéis por ahí. Pero no escurras el bulto, no has respondido a mi pregunta. ¿A qué se debe de que Zelda ha vendido más? Yo qué sé. Yo qué sé, perfecto. Next. Muy buena. Yo te puedo decir lo que me está pareciendo. Te puedo decir. Bueno, pues dime qué te está pareciendo. Y ahora las cosas. Me está pareciendo una repetición de la anterior mejorada. Me gustó más el anterior porque era un poco la novedad. Si este hubiese salido antes, me hubiese gustado más este, porque obviamente tiene unos añadidos que están, te pueden gustar o no te pueden gustar, pero eso, al fin y al cabo, son añadidos, ¿no? Creo que es más completo, pero no deja de ser una repetición. O sea, es que vas a recorrer y irle otra vez, y las mismas zonas otra vez. Es verdad que añade la zona del cielo, pero yo siento como que estoy reviviendo lo mismo. Pues nada, el señor otro que tengo que saludar es al señor Baque. Muy buenas noches, Baque Rey, ¿cómo estás? Y buenas. Aquí, pues dinos brevemente, ¿qué te parece Zelda? Y si hay algo por lo que creas que sea el que más ha vendido, pues es con mucha diferencia el Zelda que más ha vendido. Friki importante. Pues hombre, yo la verdad es que sí que ahí estoy un poco de acuerdo con White Snake. ¿Por qué ha vendido? Pues no lo sé. Supongo que puede ser que... que debido a cómo vendió el anterior la gente tenga ganas, no sé, lo haya cogido con más ganas. También es verdad que la consola se ha vendido mucho más, tiene muchas más unidades vendidas que hace 5 o 6 años cuando salió el anterior. Sí, eso también, sí. Sí, hay más Switch vendidas. Hay más Switch vendidas, también puede ser. Yo supongo que sea un poco debido a eso. La gente que jugó el primero, este, por supuesto, lo iba a jugar, y la gente que no jugó el primero, pues arrastrado por digamos el lo que se habló del primero, pues se hayan querido jugar a este. ¿Qué me está pareciendo? Pues bueno, sí que no llevo mucho tiempo, me acabo de bajar, como quien dice, a Hyrule ahora mismo, o sea, no me lo estoy tomando con calma porque es un juego que quiero disfrutar con tranquilidad. De momento los poderes me parece que han dado una vuelta al juego muy importante, y además que pueden dar muchísimo juego. Y ahí me puedo quedar, porque en realidad tampoco he descubierto mucho más, ¿sabes? Se baja de Hyrule, no. Claro, y ahí me puedo quedar. Y la verdad es que, no sé, a mí me está gustando porque me ha gustado todos los Zeldas. Y este, pues, me va a gustar igual que me ha gustado todos, evidentemente. Que sea mejor que el anterior, como dice White Snake, que sea una repetición del 1, pero con más poderes, o que... No, es que no puedo llegar ahí porque ya te digo, acabo de bajar abajo a Hyrule y vamos a lo que es el mapa principal, por decirlo de alguna forma, y tampoco tengo opiniones, pero vamos, de momento me está gustando mucho. Me parece, ahí ya podíamos entrar en disquisiciones de que si puede ser más justo que le hayan dado tantas notas pareciéndose al primero. Pues no lo sé, vuelvo a decir lo mismo, porque de momento lo que le han cambiado, que son los poderes que he visto que tengo actualmente, a mí me parece que es un añadido muy bueno, que le puede dar mucho juego al juego, perdón por la redundancia, y que puede darle una vuelta muy curiosa. Que merezca la pena, a lo mejor se ha visto arrastrado. Dando de vuelta, entre otras cosas, le puedes dar vuelta a los objetos, que en el anterior sí, no podía. Sí, puedes dar vueltas a los objetos, que puedes, o sea, tiene cosas como lo de crear las armas. Puedes crear un robot que echa fuego por la polla, también. Sí, puedes echar, después, todas esas cosas que hemos visto. Crear la estrella de la muerte y matar a Ganon con ella. Puedes hacer, no sé, eso, tú déjales a los jugadores que hacen cosas que, de verdad, que van a hacer cosas que no se imaginaban ni los de Nintendo. A mí ese añadido me parece bien. Me parece bien siempre y cuando no lastre el ritmo del juego, ¿sabes? A ver, sí, pero... a ver, que yo puedo estar un poco de acuerdo contigo en lo de que a lo mejor sí que puedes sentirte... O sea, desde luego el factor sorpresa que tenías en el primero, este a lo mejor se diluye un poco. No, se diluye un poco, no, se diluye totalmente. Se diluye totalmente, porque es, vuelves. Sí, y pues puede ser, puede ser. A lo mejor lo juego dentro de 4 días y te digo, no, porque esto. Bueno, tú espérate a hacer más, vale. Me tengo que quedar ahí. Yo es que no puedo. Yo no llevo tanto, tampoco, ¿eh? Yo llevo casi 35 horas. Entonces, y me das. Yo llevaré unas 10. Vale, pues entonces yo con 35 horas os puedo decir más. Y con 35 horas no me atrevo aún a valorar si es mejor que el primero, porque es un juego que es gigante. Lo que sí puedo decir desde ya es que sea mejor o peor que el anterior, para mí es un ejemplo claro de cómo hacer bien una continuación. Porque estamos hablando de que es una continuación de un juego. Entonces, cuando un juego te gusta mucho y queda muy redondo, ¿cómo puedes hacer una continuación de ese juego en concreto? No estamos hablando de un nuevo Zelda, es una continuación del anterior. Y como ejemplo de continuación me parece excelente. Luego ya... es mejor que el primero, no es mejor, obviamente que no revoluciona, porque es una continuación, es que literalmente donde acaba el 1 empieza el 2. Entonces, muchas veces nos quejamos de que hostia, que las continuaciones, que no, como continuación es cojonuda. Luego eso ya, yo creo que necesitamos muchas más horas para valorarlo, porque para mí tiene potencial de ser mejor que el primero, pero no me atrevo a valorarlo con 35 horas. No. Yo voy a hacer varias cosas. En primer lugar, me da vergüenza decirte, Ruedi, que yo creía que os seguía por Twitch a Indie Podcast y no era así. Y lo acabo de seguir ahora. ¡Cabrón! Te acabo de dar cuenta ahora. Que te voy a echar ahora mismo. Bueno, va, que mano a mano, porque... No lo digo. Segunda cosa. Ruedi sabe perfectamente que yo no he sido jamás fan de Zelda. A mí nunca me ha gustado Zelda. Y él sabe que yo empecé Breath of the Wild, lo dejé 4 veces porque me aburría y a la quinta me hizo clic. Yo lo critiqué mucho, claro, lo critiqué muchísimo, muchísimo, sobrevalorada. Tal. Al final me tuve que comer mis palabras, porque a la quinta vez fueron 90 horas seguidas. Eso es lo que te ha pasado, a ti le ha pasado a mucha gente. Sí. Lo de que le ha dejado, lo ha abandonado el primer Zelda. A ver, es que ese Zelda, el Breath of the Wild, no tiene nada. Claro, si no has jugado muchos más Zeldas, no has jugado ninguna. No, lo he probado todo. Por eso que a mí, que no me gusta Zelda, Breath of the Wild a mí me parece el mejor Zelda con diferencia, mí. Claro, tiene poco que ver. El Breath of the Wild fue una muy rompedor con respecto a cualquier otro Zelda. Vamos, creo yo, O sea, no introdujo muchísimas cosas nuevas, un mundo abierto mucho más grande. Cambió los templos completamente, que eso para los fans como nosotros. Sí, lo de Tamamorra no gustó mucho. No gustó mucho. Bueno, pero me gustó. No. Y a lo mejor. Y en este dicen que vuelve un poco a la. No sé, es que no puedo decir. O sea, y es que no, tampoco he querido leer nada. Me ha dejado completamente los análisis. No te voy a decir nada entonces. No quiero que me digas absolutamente nada. Y la última cosa que voy a decir sobre Zelda es que yo lo estoy jugando a 4K y a 60 FPS. Ya. Sobre ese debate no vamos a entrar, que a 4K y 60 FPS, por supuesto que se disfruta más que a 720 y 30, eso es indiscutible. Que no quita que también se pueda disfrutar. Ahí lo dejamos, no, otro día entramos en ese debate. Lo que sí que es alucinante es que hayan sacado, bueno, que volvemos a lo mismo, Nintendo sí que funciona así. Sí que es verdad que el juego no será gráficamente puntero ni nada, pero sí que es verdad que para ser un juego tan grande como eso, puxero, o sea, pulido al máximo, pero bueno, eso es... Este no está tan pulido, ¿eh? Tiene buena de rendimiento, sí. No, pero se refiere más a bugs, o sea, tiene... Pero no hay bugs... Pero el rendimiento es que hay algunos bugs de creación de duplicación de objetos y algunas tonterías, pero que es inevitable, pero que en el juego no se rompe en ningún momento, o sea, no es que te joda la partida, ni mucho menos. Entonces, bueno, el juego funciona bien. Y lo más sorprendente a mí me parece que el puto juego solo pese 16 gigas. Es que cabe en la VRAM de tu gráfica, Wet Snake. O sea, lo podrías tener todo... La mía tiene... ¿Cuántos gigas tiene mi gráfica, tío? Tú tienes una 690, ¿no? Sí, esa creo que son 24. Creo que son 24, no lo sé. Te lo digo ahora. Que te cabe todo el juego en la VRAM de tu gráfica. Me parece una locura pensarlo. Cuando tienes juegos que pesan 100 y pico gigas, todo eso en solo. Me parece una locura. Bueno, pues vamos a pasar al último tema. Solamente os digo una preguntita. ¿Me respondéis sí o no? Ya está. Nos pregunta por el chat friquismo puro. Zelda Tears of Kingdom en Miravía por 39.95. ¿Me lo pillo sin haber jugado al anterior? ¿Va qué? Sí. Bueno. ¿Sí? Pues sí. Sí, yo también le he dicho que sí, porque además si no juega el anterior le va a reventar la cabeza. Sí. Vamos, yo lo pillaría a precio a lo mejor no, a lo mejor, bueno, yo lo pillaría a precios altos. Yo creo que vale. También mi caso es, Si te hace clic, da igual, por 70 lo sigue valiendo. Pues nada, señores, ya hemos pasado con la pregunta mamporrera y vamos a comenzar con el tema especial del programa de hoy, que es aventuras gráficas y todo de la mano de Monkey Island 3. Bueno, ahora ya ha pasado tiempo, al final teníamos que pasar tiempo para que estos dos señores se lo terminaran. Yo lo probé, aguanté 5 minutos, por eso me baso en estas personas, porque no es mi género. Monkey Island 3, hubo muchísimo, pero, o sea, a lo mejor ahora no os acordáis, pero cuando se anunció el juego, internet se llenó, o sea, era el tema. Se llenó hasta el punto de que incluso hubieran polémicas por el estilo gráfico, de que hubo ataque al creador del juego. Y se dio una muy gorda. Y finalmente, pues cuando se lo jugó, se creó muchísima expectativa sobre si había cumplido o no. Porque a lo mejor estamos hablando de, no diremos la mejor, pero sí a lo mejor una de las que tiene más renombre o más icónicas de las aventuras gráficas tradicionales. Entonces, no hace falta que sea un análisis súper extenso, pero va que Whitesnake, comentarme que como seguidores de la saga, del género, ¿qué os ha parecido este Monkey Island 3? O sea, al menos, ¿ha servido para cerrar bien la saga? ¿Ha aguantado bien el tipo, el género, la forma de construir la historia, la forma de jugar hoy en día? Porque además sé que se ha adaptado bastantes cositas a la jugabilidad a lo de hoy en día. Entonces, a ver, ¿cómo lo habéis visto? No solo ha aguantado, sino que ha sido muy satisfactorio en el sentido de que, efectivamente, como tú has dicho, es una continuación directa de las dos primeras partes, ¿sabes? Porque mucha gente le llama Monkey Island 3 al The Curse of Monkey Island. Pero este último es realmente la tercera parte, porque es una continuación directa. Se adapta muy bien a los controles actuales, tanto a la consola como al PC, porque se puede. De hecho, yo lo jugué. Fue el primer juego que yo me he acabado en la Steam Deck. O sea, yo lo jugué con mando. Y se juega muy bien. A mí me ha encantado. Se nota que está la mano de Ron Gilbert ahí. Los diálogos, lo que es el guión. Lo que son no sé qué palabra utilizar. Es todo muy ingenioso, las ocurrencias que tiene y tal. Se nota la mano de Ron Gilbert ahí. Yo lo que también vi y leí por ahí que no gustó mucho fueron los gráficos. Sí. A mí los gráficos me encantaron. Pues sí, son, o sea, sí. Yo eso no lo entendí nunca tampoco, la verdad. Sí. Es que son tipo marioneta. A lo mejor la gente quería o pixel art o tipo dibujo animado como en el 3 y tal. Pero a mí me encantaron. La gente decía, no, las animaciones son muy toscas, el tipo marioneta, ahí me ha encantado. A mí, yo desde fuera, que no es mi género, cuando se generó la polémica me sorprendió mucho porque al final este género lo importante es la historia y los diálogos y los puzzles. Entonces, estilo gráfico es terciario en este tipo de juegos, entonces, espérate, o sea, la gente hablaba de hacerle boicot y digo, pero ¿cómo lo vas a hacer incluso plantear eso si sí, es terciario el juego? Tú lo que no puedes hacer es, gráficamente, cuando se hicieron los dos primeros Monkey Island, se hicieron con las limitaciones que había en la época. O sea, no puedes trasladar las limitaciones que había en la época a las que hay hoy en día. Y de todas formas, ellos escogieron un modelo gráfico para esas dos primeras partes. ¿Quién somos nosotros para esta tercera parte que plantearon? Bueno, esta continuación, pues en realidad, bueno, o sea, que salen más partes, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Quién somos nosotros para decirle cómo tienen que hacer los gráficos? Es que yo creo que ahí, no sé, yo creo que la gente lo que se tiene que hacer es sus propios juegos, a lo mejor, yo qué sé. Mira, hay una compañía que se llama Widget Eye Games, de Dave Gilbert, que hace juegos con el Aventura Game Studio, hace juegos pixelar, sí. Y muy buenos, como el Gemini Rue, o el Resonant, o el ahora ha salido el, ¿cómo se llama? The Plague of Doctor, no sé qué, no recuerdo el nombre. Y está muy bien. Pero, tío, yo qué sé, que la gente a veces es muy nazi, tío. Es talibán de cojones, se ponen con las historias estas, tío. Es que, y vale, y puede ser que a lo mejor no coincidan con lo que tú querrías que hicieran gráficamente. ¿Qué quieres? ¿Que hagan los gráficos igual que hicieron las dos primeras partes? Porque sí que es verdad que luego las dos primeras partes, luego la tercera, digamos, canónica en la serie, vamos, según fueron saliendo, ya los gráficos habían variado también. Bueno, de hecho, de la primera a la segunda, no sé si te acuerdas, hicieron un remake. Sí. Y para mí fueron, y en mi opinión es horroroso los gráficos del remake, vamos, son horrorosos. Y en este caso, no sé, es como tiene un toque así como entre Tim Burton. Sí, un poco. Y hay un videojuego que se llama Broken Age, que creo que es de Tim Schafer, tiene también ese toque ahí. Y a mí me gusta mucho, tío. A mí me gusta mucho. A mí gráficamente es que yo no entendí nunca esa historia que se montó, y menos hacer un boicot por eso. Pues que dices, bueno, el resumen, ¿qué? La gente lleva años llorando pidiéndole a Ron Gilbert que cerrara la historia, y cuando decide hacerlo se queja. Bueno, yo en realidad tampoco en eso no estoy muy de acuerdo. Yo no creo que se cierre nada aquí ahora mismo. Ya. Bueno, que al menos continuara, porque que continuara porque la como, historia, como, sí, como puede ser. Terminal 2 te deja con el culo muy roto, y claro, la gente quería saber qué cojones había pensado el tío. De hecho, por no soltar spoilers, no vamos a decir si cierra o no cierra. Vale. Yo debo decir que a mí el final, hay gente que el final no le ha gustado. A mí me ha gustado mucho. Creo que tiene ese toque de humor y ternura a la vez. Sí. Y a mí me ha gustado muchísimo. Es que me ha encantado el juego. O sea, no te voy a decir que sea la aventura del siglo. Creo que por cierto, el género está más vivo que nunca. Salen muchas aventuras. Muchísimas. Lo que pasa es que hay. Tienes que investigar un poquito. Pero bueno, salen ahora, muchas en lugar. Ahora entramos en el estado del género, no te preocupes. Pero vamos a primero cerrar Monkey Island 3. Entonces, ¿os ha gustado la historia? A ver, mucho. Esta es sello de calidad, pero ha cumplido. Y aparte de que es un juego. A ver, es disfrutable en todas las ocasiones. Sí. Pero es un juego muy disfrutable para jugar en una portátil, como dice Disney. O sea, es un juego muy disfrutable para porque jugar en una portátil. ¿Tú lo juegas en Switch, no, va, qué? Yo lo juego en Switch, sí. Y lo tengo en Xbox también, pero vamos, yo lo he jugado en Switch y me parece un juego muy disfrutable para jugar ahí porque se adapta muy bien a los mandos. No se lo ves ahí, no es un juego que requiera ahí una concentración. Puedes estar jugando tranquilamente, no sé, es un juego que es muy satisfactorio para jugar en portátil. ¿Qué innovaciones trae el juego respecto a otros juegos del género? ¿O no trae ninguna? Aparte de los controles, entiendo. Los controles y ya está. Y sí, los gráficos, claro, en este caso. Pero no, claro. Innovación realmente. No, a ver. Y realmente está simplificado como el tercer Monkey Island, el de Curse of Monkey Island. Sí. Si lo juegas con ratón, creo recordar que te sale el iconito ese que te salía en el 3, que era como una calavera, y eliges mirar, examinar o no sé qué. Creo que te sale así. Y este es igual. O sea, lo que es la interfaz de Scum, como salía en el, ¿cómo se llama este? Joder, el Thimbleweed Park, que también es de los mismos, de Ron Gilbert. Es en este caso aquí no aparece. Vale. Entonces, quería preguntaros, ¿por qué se generó, para los que están fuera del género, ¿vale? Como yo, que yo nunca he jugado aventuras gráficas. Monkey Island es algo que, aunque no hayas jugado aventuras gráficas y está dentro del mundo de los videojuegos, suena continuamente. ¿De dónde viene tanto renombre? ¿Por qué se creó tanta expectación cuando se anunció Monkey Island 3? Yo creo que por el romanticismo también mucho. O sea, a ver, fue un juego que marcó una época en sus momentos. Y no, estuvo en el sitio adecuado y en el momento adecuado. ¿Por qué tuvieron que ser éxito Nirvana? Y no tenían ningún talento, y no tenían ningún talento musical. Estuvo en el sitio adecuado y en el momento adecuado. Madre santa, la hostia que acaba de soltar aquí. Es verdad, es cierto. O sea, Nirvana. Fíjate en mi mano, Reddy. Fíjate en mi mano. Con este acorde. Toca todas las canciones de Nirvana, solamente tienes que subir y bajar la mano por el mástil. No voy a entrar ahí. Yo de música sé muy poco, pero quiero decir que hostia, la hostia que ha soltado. Vale, no, pero por eso os lo digo, porque yo, por ejemplo, yo que sí que conozco el mundo de los videojuegos, Monkey Island me suena mucho, pero cuando he hablado con gente como vosotros y más gente de aventuras gráficas, normalmente Monkey Island queda relegado a un cuarto o quinto puesto, porque siempre tienen muchos juegos por delante. No, nuevamente es al revés, tío. Nuevamente siempre Monkey Island es el primero. En mi caso no. En no, mi caso no. Yo con la gente que hablo, que o sea, si yo que hablo con Amunic y con Sir Charles, ya os digo yo que Monkey Island no lo tienen. A lo mejor entra en el top 3, pero tienen otros juegos por delante. Dentro del género. Dentro del género es que. Pero vamos a ver, cuando salió, fue lo que había salido antes. Este dio una vueltecilla más gráficamente, en el tipo del humor, en todo. Entonces yo creo que fue cuando más caló. ¿Qué pasa? Que se esperaba la parte esta, pues como una continuación, pero no como algo que fueran a sacar algo revolucionario, algo que volviera a dar la vuelta a la industria, ¿no? Porque también es verdad que Monkey Island yo creo que en su momento tampoco dio la vuelta a la industria. A lo mejor fue el primero, el Day of Tentacle, o el anterior... El Mania Mansion, como curiosidad, donde salió primero originalmente fue en Commodore 64. Sí. Y la segunda versión fue en la NES. Ya empecé claro. Salió después. Ese fue el primero que, digamos, que empezó, porque antes las aventuras conversacionales era ir hacia el norte, gira hacia la derecha, ¿sabes? O sea, y bueno, esto dio una vuelta. Estaban antes las de Sierra también, pasa que las de Sierra tenían varias cositas. Las de Sierra, hablo de las antiguas, ¿eh? Sí. El King Quest y tal. Para empezar, podían morir. En las aventuras de Sierra podían morir, en las de Lucas no. Sí. Le dieron esa vuelta porque era muy frustrante. A veces en las aventuras de Sierra te encontrabas con un callejón sin salida, es decir, que si tú no hacías una cosa antes y llegabas a un sitio, ese punto y te no, cerraba el juego. O sea, claro, no podías seguir porque no habías hecho una cosa antes, pero no podías volver atrás. Claro, exactamente, con lo cual te quedabas colgado. Sí. Y después a veces en los juegos de Sierra antiguos algunos tenían que incluso que introducir comando como si fueran conversacionales. Sí. Y llegó LucasArts y dijeron, pues vamos a dar una vuelta a esto. Y con Mania Mansion, no sé si fue Mania Mansion el primero. Sí, no, yo creo no sé. Que sí que fue Mania Mansion, el primero con el que. Después fue de año la última. Pero el Mania Mansion me parece que sí que además podías montar un personaje, o podías incluso no. Me parece que había un rollo que sí que podías. Que podía morir algún personaje y podías no acabarlo, ¿eh? Creo que no. Lo que pasa es que tenías que elegir a un personaje en concreto para poder acabártela. Uno que te podía revelar fotos. No recuerdo. El segundo ya fue Indiana Jones la última cruzada, creo. Después tuvo Loom. El Indiana Jones es muy querido por mucha gente. Buenísimo, sí. Hombre. Pues que fue un gran juegazo. Sí, pero él fue Atlantis y está en mi top, ¿eh? En mi top 3. Estos son los juegos que yo siempre cuando hablo con gente escucho que la gente pone por delante de Monkey Island, casi siempre. Yo en primer lugar pongo al primer Gabriel Knight, el que pongo en primer lugar. Sí. Quizás en segundo lugar quizás el segundo Broken Sword. El primer Broken Sword. El primer Broken Sword. Después. Yo podría antes en primer lugar podría probablemente a alguno de los Indiana Jones, cualquiera, me gustaron. Yo después pondría ese. El Fate of Atlantis y después el Day of the Tentacle, quizás, ¿eh? The Longest Journey fue mi favorito mucho tiempo. Pero si te lo pones otra vez, ha envejecido muy mal. Sí, bueno, pero eso es muy difícil. Sí, eso suele pasar. ¿Sabes? Y uno que yo también guardo mucho cariño fue el de Dig. No sé si os acordáis de él. Sí, sé cuál es. Sí. Que el guión fue de Steven Spielberg. Sí, el guión de Steven Spielberg era un juegazo ese también. ¿Cuál puedes escoger? Pues yo qué sé, en cada momento... Pues unos te recuerdan unas cosas y otros te recuerdan otras. Yo que sé, a mí me flipó el primer Gabriel Knight. Me lo volví a jugar no hace mucho tiempo y me volví a flipar. Yo le jugué, pero primero. No lo he vuelto a jugar. No, y no ha envejecido mal. Tienes una edición 25 aniversario con gráficos mejorados. O 20 aniversario, algo así. Pero que no, yo jugué la antigua. Ha envejecido mal en el sentido de que es muy difícil. Pero, claro. Pero sí, era un poco... Pero es que el tercero, el que ha envejecido fatal es el tercero, que es en 3D. Y un 3D muy, muy feo, además. Pero como argumento, como juego, era una pasada. Y tenía un puzzle muy difícil que tenías que hacer en un ordenador, incluso mediciones o matemáticas, algo así. Una cosa muy... Y había algunos que eran jodidísimos. Los también que eran bastante difíciles. O que a mí había algunos que eran los Simon and the Surfer también, había algunos que... A mí eso no me resultaban difíciles, tío, el 1 y el 2. No tanto. Yo no, el 1 y el 2 en algunos me atrapanqué muchísimo. A mí me resultó difícil el Mania Mansion, me resultó difícil. El Mania Mansion era muy difícil, era muy difícil el juego ese. los King Quest también, el 5 y el 6, que eran muy bonitos, pero eran muy difíciles. Y hay uno que se llama Quest for Glory, que ese mezclaba aventura gráfica con juegos de rol. Es decir, era una aventura gráfica, pero tú cogías un personaje y a la vez un... Y a la vez un rol, es decir, ladrón, guerrero, mago, no sé qué. Y dentro de la aventura usabas esas habilidades. Y aparte luchaba, había combate también. Mira, el Quest for Glory. Tenemos en el chat al señor Angeligón, que te manda saludos, Whitesnake, y nos dice Mundo Disco, que entiendo que viene basado de los libros. Sí, también. Muy difíciles también, sobre todo la primera parte. Para la gente que no está tan puesto en el mundo de las aventuras gráficas, que hoy en día yo creo que hay más, ¿a qué os referís con dificultad en un juego que es click and point? Los puzzles, por ejemplo. O los puzzles, por ejemplo, hay puzzles que bueno, el del siempre, por ejemplo, en la saga Monkey Island, el del pollo con la polea, pues te volvías loco hasta que, joder... No, ¿y el de la cabra de Broken Sword? También, ¿no? Ese lo contó a Muniki y era para matar al juego. Era para ir y prenderles fuego, porque era una mecánica que solo se aplicaba una vez en todo el juego. En los de Sierra, por ejemplo, lo que pasaba es que había mucho pixel hunting. Es decir, que tenías que buscar. En los de Lucas, por ejemplo, cuando tú pasabas el puntero, te señalaba lo que había, ¿sabes? En los de Sierra, no. Los de Sierra, tú tenías que intuir y dar al botón. Y a lo mejor comentaba algo, a lo mejor lo cogía, era mucho más difícil, tío. Menos mal que eran juegos de baja resolución, ¿eh? No habían tantos píxeles. Sí. Y no, todo es unido a que no había tantas ayudas. Hoy en día te quedas atrancado y alguien lo ha hecho. Y si queréis, os cuento un puzzle de Mundo Disco 2 que es la polla. A ver, sorprende. Pero yo lo cuento. Vale, igual. Bien. Ya, ahora ya no, spoiler ya no va a ser, ¿eh? No. No. Bueno, no voy a contar por qué, pero ahí tienes que hacer un ritual para invocar a la muerte. Ajá. ¿Vale? Bien. Pues uno de los ingredientes que necesitas es sangre de ratón. Vale. Bueno, pues tienes que conseguir sangre de ratón. ¿Cómo la consigues? Bien. Bueno, vas por la ciudad de Amorport, que es de Mundo Disco, y te encuentras en como una especie de bar, un vampiro, sí, o el conde Drácula, no recuerdo, y está como asustado. Y está asustado porque le tiene miedo, claro, está metido en ese local y dice, no, es que tengo miedo de salir porque va a amanecer, no sé cuánto, pero claro. Entonces, tú tienes que intentar que el vampiro se vaya de ahí. ¿Pero cómo lo hace? Bien. En primer lugar, tienes que atrapar un gallo. ¿Vale? ¿Cómo atrapas al gallo? Le echas maíz, pero cuando vas a cogerlo, el gallo se escapa. Pues bueno, tienes que echarle cerveza al maíz y emborrachar al gallo. Y lo coges. Cuando coges el gallo y lo llevas al bar y lo usas con el vampiro, el gallo está borracho, no puede cantar. ¿Vale? Tienes que ir a un sitio donde hay unos mendigos con una cacerola con café. Tienes que despertar al gallo con el café. Te lo llevas. El gallo canta, te lo llevas al bar, el gallo canta, el vampiro se transforma en murciélago asustado, se va al castillo, en lo alto de una colina, y ve la animación que cuando se meten en la toba a dormirse, coge la dentadura y le echan un vaso. Entonces tú tienes que ir hasta el castillo, coger la dentadura, ponértela y sacarle la sangre al ratón con la dentadura. ¿Qué cojones? Date cuenta con eso, las pruebas rol que tienes que hacer, que llega un momento y decías, bueno, esto ya no... O sea, empieza a sonarme bien el prueba error de los juegos plataformas, que te diga. Que al menos claro, a la décima ya sabías bien qué tenías que hacer. A ver, que esto es muy enrevesada, pero claro, conforme vas jugando, yo qué sé, algunas cosas las vas intuyendo. Hombre, cuando tú ves que el Drácula se va y la dentadura, de coño, usa la dentadura con el ratón, eso lo intuye, pero lo de despertar al gallo con café, eso es tienes que tirar de guía. Que no había formas de poderle sacar la sangre al ratón también, que anda ya no la rebuscaba. Claro, por eso. Bueno, y otro era demostrar que tú estabas muerto, ¿sabes? Y eso tienes que coger un espejo, ¿eh? Pero cuando vas a hacer la prueba. El que te va a hacer la prueba dice, no, demuéstrame que estás muerto, echa el vaho aquí, en el espejo. Claro, el espejo se empaña. Ajá. Entonces tú tienes que coger con un soplete y darle al espejo para que no se empañe cuando tú le echas el vaho. Entonces dice, sí, estás muerto. Sí, método infalible, ¿eh? Ahora, estudiantes de medicina, ya sabéis, ni pulso ni hostia. Madre mía. Vale, bueno, pues para cerrar con Monkey Island 3. Vosotros, ¿cuánto os ha durado? Más o menos. Y, lo digo ahora. Y finalmente, bueno, aproximadamente, tampoco hacía falta que entraras. No, te lo digo. Y sobre todo, ¿ha valido la espera todo el tiempo que se ha tenido que esperar? ¿Ha cumplido? Si estáis contentos con... Porque al final era un juego que, hostia, yo había hablado con alguna gente y están un poquito, hostia, nerviosos de decir, ojalá cumpla, porque al final es un juego con mucho renombre, con una historia y... O sea, ha cumplido, ¿no? Ha cumplido y me alegro de que haya salido, además. Quizá no sea la panacea, ¿vale? No va a revolucionar el género ni nada, pero yo me alegro que haya salido, me ha gustado mucho. Y yo le he echado 10 horas. Y andaré por ahí, ahora no lo tengo porque no tengo la Switch aquí a mano para mirarlo. Supongo que andaré por ahí. Y a mí, si ha cumplido o no ha cumplido, pues no lo sé. Lo que dice Wade de Night tiene razón, es un juego que no va a revolucionar nada, más que nada, pues ya está todo más dado más la vuelta que la vuelta. Es un juego que para la gente que jugó los suyos es volverse a encontrar otra vez con ese tipo de humor, con ese tipo de situaciones, con una historia de piratas. Tienen muchos guiños a los anteriores juegos, sobre todo con los personajes y con todo. Es un juego que 10 horas se te hacen tranquilamente cortas, te lo pasas bien, muy recomendable, vamos. No sé lo que esperaría la gente cuando sacarlo, no sé, pero vamos, que es... Si pensaban que iba a ser el juego de su vida, no lo sé, pero vamos, es un juego que cumple con mis expectativas, cumple perfectamente, desde luego. Yo voy a contar una curiosidad. El primer juego se llamaba The Secret of Monkey Island, el secreto de Monkey Island. Terminamos los dos primeros juegos sin saber qué coño era el secreto de Monkey Island. Pero es que, y este juego continúa eso. Es decir, los protagonistas, o Guybrush en este caso, va en busca del secreto de Monkey Island porque es que no sabe lo que es. Sí, exactamente. En ningún momento se dice, no, el secreto de Monkey Island, el secreto de Monkey Island. Siempre jugaron con eso. A mí, por ejemplo, me gusta, vamos, te pega el latigazo de nostalgia cuando después de la parte introductoria del juego apareces otra vez en la isla de Monkey Island, en la montaña arriba del todo, y es donde empieza el juego realmente, por decirlo de alguna forma. Y dices, hostias, digo, qué chulada, ¿sabes? Sí. Y dices, joder, parece que le estoy volviendo a jugar, no sé. Es un juego que tira mucho de nostalgia, se ríe de ella también en muchas ocasiones. Se ríe ocasiones. De ella, efectivamente, sí. Aparte, sí, tira de nostalgia, de pero lo hace bien. Lo hace muy bien. Elaine ya no gobernadora, sale un personaje de los anteriores, sale, ¿cómo se llama este? El Stan. El que vende los barcos, el Stan, el Herman Thrustro este sale también, en la isla. Salen, ¿cómo se llama este que estaba en la cárcel también, tío? Que también salen los anteriores. Pero que, y incluso el pueblo es el mismo, cuando entras por el pueblo que ves la cárcel, hay zonas que están cerradas, la bruja, la del vudú, que por cierto, sabemos por fin el nombre de ella, que los juegos anteriores no se sabía. ¿Y qué más? Iba a decir algo más también, y se me ha ido, tengo memoria P, me da igual. Pero es un juego que sí que es verdad, que sabe tirar de la nostalgia, sabe reírse de ella, sabe darle a los jugadores que jugaron en su época ese juego, sabe darles ahí su dosis de, pues eso, de nostalgia y de parecerse al juego anterior, y a los nuevos, pues el que no se haya jugado el 1 o el 2, pues tampoco lo van, tampoco es importante, que vamos, tampoco lo va a necesitar, y yo creo que si te gustan las aventuras gráficas, pues te va a gustar. Que hoy en día una aventura gráfica sea una cosa de nicho y que no sea un juego que lo haya jugado mucha gente, pues seguramente también. Yo creo que este juego ya es un buen juego para gente que se quiere iniciar. Yo creo que está muy bien. Porque además tiene los modos, es una cosa que han hecho muy bien, que tiene, digamos, el modo hardcore y el modo no tan hardcore. El modo hardcore para mí me resultó fácil, el modo hardcore también. Sí, pero bueno, pero a ti, porque has jugado muchas. Claro, iba a decir, si a ti no te lo parece fácil, tócate los huevos. ¿Me entiendes? Ya, yo me lo juego en el modo hardcore y efectivamente, vamos, es lo que es una aventura gráfica. Claro, pero yo también entiendo que a la gente que a lo mejor no ha jugado nunca diga, bueno, me voy a poner el modo fácil y luego me lo juego en el modo difícil. Te pierde muchas cosas con el modo fácil. Sí, te pierdes cosas, sí. No, porque yo de hecho me jugué el primer... No puede ser más fácil, tío, porque te pierdes mucho. Sí, yo me lo jugué en los dos modos. Me lo jugué primero en el modo difícil y luego, para probar las diferencias, me lo jugué en el modo fácil. Y sí que hay ciertas cosas que no aparecen en el modo fácil. En el Monkey Island 2, me acuerdo que era exagerada la diferencia. Te perdías muchísimo cuando ponías el modo fácil. Mm. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. No sé si tú te acuerdas. Yo el modo 2 le jugué en el difícil. No llegué a jugarle en fácil. Yo jugué los dos en su momento. En este sí, jugaba los dos. Por probar, no, además no tenía nada en lo que jugar en aquel momento. Digo, bueno, pues tampoco el fácil es. Ya una vez que te lo pasan difícil, pues el fácil es. Pero sí que es verdad que te perdías algunas cosillas. No muchas, tampoco, No. ¿Podéis concretar un poquito qué es lo que. Para alguien, por ejemplo, que no lo haya jugado nunca y diga, oye, voy a empezar el juego más fácil, concretad un poquito qué es lo que uno se puede perder? Porque yo, por ejemplo, no ahí no sé. Básicamente es el modo de los puzzles. Te dan muchas más ayudas. Y situaciones. Sí, es como un obstáculo más, te pone un obstáculo más. Sí. Pero es que ese obstáculo, a lo mejor es un personaje que te aporta diálogo, te aporta humor. Por ejemplo, me parece, ahora me estoy acordando una, que en el modo fácil, cuando vas a por un libro a donde la gobernadora, que no está la gobernadora, que está la que te enseña a luchar con espada, en el modo fácil conseguir el libro es relativamente fácil. Parece que tienes que hacer un paso me parece que es llevarle a o conseguir que... Es que ahora no me acuerdo exactamente. Sin embargo, en el modo difícil te suman otros dos pasos más, ¿sabes? Para conseguir ese libro. O sea, tienes que hacer... llevar el libro a no sé dónde, pero luego aparte tienes que volver a hacer... Y son... Te dificulta un poco más. Tiene más diálogos, claro, porque te meten más pasos para llegar para conseguir las cosas. Y algunas habitaciones, por ejemplo, no sé dónde era, que había una habitación que en el modo fácil aparecía cerrada y en el modo difícil aparece abierta, o sea que puedes entrar dentro e interactuar también. Mira, en el Monkey Island 2 hay una de las partes más famosas de Monkey Island, es el concurso de escupitajo. Sí. Esa es una parte más famosa, pues esa en el modo fácil no estaba, el concurso de escupitajo. Claro, no sabía que no estaba en el modo fácil. No estaba. Y hay una parte que está en el barco. Y tú tienes que entrar en el barco. Para entrar te tienen que contratar como cocinero. En el fácil directamente entras, pero en la parte difícil hay un cocinero ahí y tú tienes que intentar que lo echen, ¿sabes? Eso sí que me acuerdo yo, que no sé qué hacías para que le echaran. Echabas rata, algo en la comida, le metías una rata en la comida. Sí, y le echaban, y ya te contrataban a ti. Pues mira, yo eso no lo sabía tampoco, ni que no estaba el concurso de escupitajos tampoco. Es que eso, el concurso de escupitajos mítico, es que, o sea, que no esté en el modo fácil, que es un escándalo. Pero, por ejemplo, en este de ahora no, o sea, no te pierdes. Yo creo que el modo difícil es, le ponen a los puzzles algún paso más, o lo complican un poco más, o te ayudan un poco menos. Y luego tienes el modo ayuda, que es más... Pero vamos, que para una persona que no esté jugando, porque a ver, tú date cuenta que hoy en día la gente, y también es entendible, prima más los juegos de acción, es lo que más triunfa, lo que más tal. Entonces, claro, dices, coño, ahora que una persona se meta, le pasa a Rodici que se ponga delante de una pantalla, andar a la cuarta vez que intenta usar el mechero con no sé qué y no le funciona, pues dice, va, esto es una putísima mierda, a tomar por culo. No tanto, yo lo que probé del Monkey Island, lo que no me gustó de este 3, lo que lo probé, yo digo, no es un género que me guste, pero es que es algo que con el tiempo cada vez, digamos, que se critica más en la mayoría de juegos, es hacer de recadero. Y es un juego en el que estás yendo de un lado al otro todo el rato. Recadero haces en todos los juegos, güey. Sí, pero quiero decir que es algo que cada vez es más criticado, ¿no? Entonces, y aquí es literalmente, entonces, bueno, ve aquí. Eso pasaba incluso un poquito en The Witcher. Sí. Y es uno de los mejores juegos de la historia. Claro, entonces, Sí, eso pasa. Yo paso en todos los juegos. En cualquier juego es el es la forma de recargo. El mismo Zelda. Coño, ande que no se de recargo en el Zelda. Sí. Mira, por eso estoy en la aldea Kakariko esta para encontrar el posadero. No vea tú. He tenido que dar vueltas por un lado para otro y es un puto coñazo. Pero yo no llego a la aldea Kakariko. Cállate. No sabía que tenía que hacer eso. Desgraciado, que yo me he ido para el norte. Es una secundaria. Vale, lo que quieras, pero no me digas nada. A ver, generalmente lo del recadero, eso decir. Yo creo que el 85% de los juegos tienen visiones de recadero. No, es una forma de levelear, es una forma de alargarte el juego, es una forma. Es una mecánica que se ha introducido y no se va a quitar. Vete a por no sé qué. Anda, que no nos hemos reído veces cuando jugamos en COP. Algunos juegos que dicen, y ahora vete a por eso. Y venga, y no podías ir tú. Y misteriosamente tienes que ir a por tres. Y me dice, claro, y cuando llegas dice, no, pues me hacen falta otros dos. Digo, venga, y no me lo podías decir haber dicho antes. Pero de tal manera, el gran problema de hoy en día de los nuevos jugadores es que el que quieren dopamina rápida y punto, no quieren pensar. Sí, quieren la recompensa inmediata. Entonces le pones un juego en el que tiene que pensar un poquito, tiene que ir a un sitio, ir a por un objeto, después combinarlo, se frustran y por eso las aventuras gráficas de hoy en día. La aventura gráfica de hoy en día, hay gente que no lo considera aventura gráfica, yo sí las considero, aunque creo que no es el camino, que son los pelijuegos. O sea, los juegos tipo Detroit, tipo Heavy Rain, tienen mucho éxito porque es un juego que directamente no juega muy poco. Ni casi piensas, ¿sabes? Sí. No, efectivamente. Entonces, ¿lo considero aventura gráfica? Sí, pero más que una evolución es una involución. Yo creo que no es el camino. Yo creo que una buena evolución de las aventuras gráficas, el primer paso lo dio Alone in the Dark y más tarde el primer Resident Evil. Yo creo que eso es una buena evolución de lo que puede de mezclar un género. ¿Quieres que de hecho, Sí. No, lo que iba a decir, de hecho, ¿quieres que el género tenga éxito? ¿Quieres meterle un poco de dosis de otro género y quieres llegar a más gente? Hay muchos caminos. Para mí, por ejemplo, lo que hizo Resident Evil, pues me parece un buen camino. O The Last of Us, por ejemplo, tío. No sé. Mira, hecho, es que yo creo que las aventuras gráficas al principio eran ese tipo de aventura gráfica porque no había los medios para hacer un Resident Evil. Era lo que empleaba el momento. Gráficamente, o sea, tú veías una aventura, pues cómo era una aventura, pues claro, pero era lo que había, porque no había. Luego, lo que dices tú, yo creo que el gran salto de las aventuras gráficas a las aventuras ya, digamos, fue el Alone in the Dark. Sí, bueno, sí, es un poco un punto de inflexión ahí, pero date cuenta que los costes de producción de la aventura de aquel momento eran también altos porque invertían mucho en guionistas también y en dobladores también, en actores de doblaje, ahí se invertía bastante, pero que yo creo que Detroit Become Human, The Walking Dead, justo no, yo creo que si quiere evolucionar el género, yo creo que no es el camino. Creo, No, pero mira, Wesley, me parece perfecto lo que comentas, porque lo tenía yo aquí apuntado en unos temas que quería tratar, ¿no? Que era la evolución del género. Porque coincido, era mi opinión, pero quería saber sobre todo vosotros que habéis jugado más, que los pelijuegos realmente no era una buena evolución, porque simplemente es hacer interactivo una película, no es hacer un juego. Y en cambio, mi sensación era que, bueno, antes los juegos tenías que elegir un poquito por limitaciones técnicas qué querías hacer, y cada vez con el tiempo hemos visto que muchos géneros se van fusionando y se incorporan cosas de varios juegos, y al final las aventuras gráficas era la mejor forma de contar una historia profunda y meter puzzles y hacerla enrevesada, y no había tutía, o sea, no podías mezclar eso con un plataformas. Pero hoy en día vemos con Walking Simulator o con muchos juegos que cada vez hay muchos juegos en donde la parte narrativa es la central, por encima de la jugabilidad, cosa que, bueno, podríamos ir en cierto punto que las aventuras gráficas ya pasaba, que la narrativa está por encima de la jugabilidad, por lo final es un click and point. Y hoy lo vemos con muchos géneros y muchos ejemplos, es que hay mil ejemplos de mil juegos que, no sé, me viene a la cabeza el último que jugué así, que yo no es un género que juego mucho, pero por ejemplo el Limbo, o el siguiente del Limbo. Inside. Son juegos que son... Pero sí tienen puzzles, pero es más bien tipo plataforma, lo que pasa sí, es que tienen puzzles. Sí, pero quiero decir, ya empezamos a ver una hibridación, por eso quería saber vuestra opinión de... Bueno, también un poquito profundizar más que va que profundice, porque a mí, yo estoy muy de acuerdo con lo que comentas, que realmente mucha gente te dice, sí, las aventuras gráficas modernas son estos pelijuegos. A mí no me lo parece, me parece que es más interesante otros juegos. Yo creo que sí son aventuras gráficas, pero lo que he dicho, creo que no es el camino. Y poniendo de ejemplo, otra vez, en Resident Evil, el primer Resident Evil había puzzles también. En el primer Silent Hill y en el segundo había puzzles. Sí, había puzzles, mucho. Claro, entonces tú puedes fusionar el género e intentar llegar a otra gente haciéndolo de muchas maneras. Y desde mi punto de vista, más orientándolo hacia la aventura tradicional. No aventura gráfica necesariamente, no aventura tradicional, no sé. Ya te digo, para mí, de las sofás creo que no tiene puzzle, no lo sé. Pero. No sé, pues ya te digo, los primeros Resident o hay uno que se llama Song of Horror también, que está muy bien y tiene puzzles. no sé. Yo creo que sería más bien hacia donde, bueno, hacia donde han ido. Porque es lo que yo te decía, que las aventuras gráficas en su momento se hicieron así porque no había medios para hacer juegos en 3D. Pues, me acuerdo cuando salió, por ejemplo, el primer Alone in the Dark, que tú ahora lo ves y dices, vaya chusta, vaya castaña. Pero yo lo vi funcionar una vez en un ordenador en una tienda. Me acuerdo que pasábamos por allí por delante y tenía siempre la demo del juego, ¿sabes? Cuando empieza a entrar por la ventana y se cuela un pájaro con diente. Un pájaro con diente. Pues, y decíamos, hostia, esto es como, ¡buah, qué pasada! No sé qué. Claro, ves hoy en día. Pero fue una evolución de eso. Y ahí tenías muchos puzzles, aparte luchabas, aparte tal, lo que dices tú del Resident Evil, el Silent Hill. Yo creo que esa fue la evolución natural de las aventuras gráficas. Yo creo que es el camino a seguir. Sí, yo creo que fue la evolución. Lo que pasa es que se quedaran aventuras gráficas después que se hicieran aventuras gráficas para recordarlas del pasado y tal. Pues sí, está bien, porque no. O sea, lo que pasa es que sí que es verdad que ahora mismo el tipo de jugador no va a encajar. Creo que no encaja. O sea, los que van a jugar, pues es un círculo pequeño. Y hay una pena porque hay muchas y muy buenas. Está saliendo muchas y muy buenas. Sí, sí, porque eso te acaba pasando que la gente dice, vale, pues voy a hacer una aventura. Y hay gente que se lo ha currado mucho y aventuras muy buenas. Joder, la Cimberly Park, esta última que ha salido, que ha salido hace algún tiempo, está de puta madre, te ríes. No, pero que te puedo decir algunas con gráficos muy buenos. Sí. También. Sí, no como el Cimberly Park. Mira, tengo yo una aquí que se llama, te lo digo, espérate, Anfo. Lo digo tal, no lo voy a decir en inglés, lo voy a decir tal como suena en español. Vale. Un forcing incident. Y a mí me encantó. Y esta es una aventura del año. Espérate, yo lo jugué hace unos años. O sea, de 2018, ¿eh? No, pensaba que era más nueva. Y tiene gráficos así tipo cómics y tal. Ahí me encantó. Y la gente se pierde este tipo de juegos. No sé, hay uno que se llama Mutrópolis también. Que tiene un gráfico muy resultón y está muy bien. Está Encodia, hay uno que se llama Encodia, que los gráficos son también chulísimos. Tiene muy buenos gráficos, está que has dicho tú en Forensic Incidents. O busca una que se llama Encodia, con Y, Encodia. Es también es como gráfico medio un pseudo 3D, así que está muy bien. Está también Mutrópolis, tiene muy buenos gráficos. O sea, que es que hay cosas muy chulas que han salido. Y esta también está muy bien. Sí, tiene gráficos muy, muy guapos. Sí. Esta sí que la había visto yo. Me había llamado la atención una vez que estuve mirando así. Sí, esta está muy bien. Tiene buena pinta, la verdad. La Encodia. Después hay otras aventuras que son más tipo puzzle. Mira, la última que jugué se la recomendé a Ruedi, que se llama... Y yo se la recomendaba, no te preocupes. Lost in Play, creo que es en Switch además también. Sí. Y lo que pasa es que esa es casi un puzzle tras otro, pero está chulísima. Ese fue mi GOTY el año pasado, además. Lost in Play era, espérate. Mira, que igual me equivoco. Y la de. Y una, la de los dos hermanos. Lost in Play. Es esta que dije, sí. Sí, Lost in Play. Colorida, está. Sí. Esa es chulísima. Y se juega con mando. No, es que es mejor jugarla con mando que con ratón, además. Sí. Chulísima. Después hay otra que se llama... ¿Tú que tiene un puzzle tras otro? Sí, pero no se te hace pesado. ¿Sabes? No se te hace nada pesado. Al fin y al cabo, el que busca una aventura gráfica busca eso, creo yo. Resolver un puzzle tras otro. No, pero tiene también su... Tiene su argumento también, ¿eh? O sea, tiene su narrativa. Pasa así, así tipo mundo fantástico y tal. Pero está, ya te digo, está muy bien, muy bien, muy bien. Y la otra es una. Hay una que se llama Luna, que Luna no sé qué, no recuerdo cómo era, tío, a ver, ahora mismo. No sé. Que también muy bonita, con puzzles y tal. Y bueno, también después está la compañía esta que se llama Manita Design, que sacó el Machinarium. Y eso la llevo a jugar yo, la de Machinarium. Pues saca un juego muy bonito, con un arte muy bonito y muy, muy agradable a la vista, no son difíciles. O sea, gente que se quiera iniciar. No, si es lo que tú dices, que gente que se quiera iniciar y gente que tenga necesidad o que le guste el mundo de las aventuras gráficas, hay juegos de sobra. Los de Ponia, tienes horas para, vamos. Pasa que Deponia no lo recomendaría yo para alguien que se quiere iniciar, porque son... No, para alguien que se quiere iniciar no. Deponia no. Es un poquito difícil. Desde luego que no. Sí. Entonces, ¿cuál? Desde luego que no, porque... Porque es un poco difícil, sí, es una aventura, hostias, tiene algunos momentos, y pero también tiene mucho humor, es una, no sé qué se te hace. Sí, sí. Lo que pasa es que algunos puzzles son difíciles, entonces no, para empezar no lo recomendaría yo. Entonces una preguntilla, con todos los nuevos juegos que están saliendo, que hay, pero bueno, hay que buscarlos un poquito, ¿cuál está siendo la evolución del género? ¿O es un género que ya poco margen tiene para evolucionar? Yo creo que no... Tiene mucho margen. Lo que no tiene mucho margen de evolución es el point and click. Eso no tiene tanto margen de evolución. Pero, por ejemplo, la compañía que yo acabo de decir, Manita Design, yo creo que es una evolución. Ahí puede ver muchas cosas. O sea, ves mucho arte, ves muchos puzzles, ves otra manera de narrar las cosas, otra manera de otra manera de jugarlo, no lo sé. Pero entonces, ¿cuáles son los elementos que tú dirías que son indispensables para considerar un juego aventura gráfica? ¿Aventura gráfica? Sí. Pues, porque si ya quitas el Click and Point, hasta hace poco... Historia, narrativa y puzzle, por ejemplo. Claro. Entonces, un Half-Life también te entraría. Pero es que... los puzzles de Half-Life son sencillotes. Y aparte que estamos hablando del primer shooter con historia, que yo recuerde. Estaba ahí. GoldenEye salió antes. GoldenEye salió antes. Y tenía una historia así tan profunda como Half-Life. Sí. Pues no lo recuerdo yo. No sé. Era el primer juego que era un shooter con objetivos, que no era sal y mata. Que podías usar el silenciador, que podías planificar las misiones. Una cosa objetivo, otra cosa una historia hecha. Que sí, que tenías la historia, tenías la historia argumental, sí. Vale. Toda la historia para hacer salvar el mundo, cada misión era parte de la historia, que si estabas en un tren, que si luego tienes que ir a una base para infiltrarte, que si luego... te digo... Pero Ruby, seamos serios, jugablemente era un dolor de huevos el GoldenEye, ¿eh? Un dolor de huevos muy grande, pero no entro a eso, entro en que salió antes y que ya hizo mucho. Pero es que un shooter con historia no lo podemos considerar aventura gráfica. No, bueno, pero es que por eso te estoy haciendo la pregunta. Me has puesto unos parámetros y bajo esos parámetros te he dicho, pues Half-Life entra en esos parámetros. Por eso te estaba diciendo, vamos a acotarlo. No consideraría, a ver, porque tú en una aventura gráfica, a ver, entendiéndola tal y como la podemos entender... De salida, una aventura gráfica era, te podías tomar tu tiempo, o sea, no lo que dice él. Bueno, sí que es verdad que en algunas morías, pero generalmente no sueles morir. Es más prueba de error, es más. Ya, pero objetos para llegar a unos objetivos. El morir no excluye que pueda ser una aventura, eso no lo excluye. Pero sí que es verdad que eso es más, suelen ser juegos un poco más pausados, más de. Combinan mucho la narrativa con los puzzles. Ya te digo, puede tener dosis de acción. Joder, el de este que he dicho. No sé si os acordáis de Full Throttle, el de las motos. Ese tiene una parte tiene una parte de acción. El mismo Resident Evil, los dos primeros, sobre todo el primero, incluso más que el segundo. Sí. Pues. Es un juego que... El primer que más puzzles tenía, vamos. Sí, pues... un poco reúne dosis de acción, con aventura, con puzzles, tiene su narrativa. ¿Aventura gráfica Resident Evil? Es una evolución de ella, yo lo vi así. Yo creo que tal y como está planteado hoy en día, las aventuras gráficas sitúan a cualquier persona... que es, vamos, que sepa un poco que tal, una aventura gráfica te la va a relacionar con lo que hemos estado hablando, con los Monkey Island, el Gabriel Knight, los de Ponia, tal cual, y un Resident Evil te va a decir que es un juego de aventura, no sé por qué. Estamos hablando de la evolución. Entonces, ¿qué es una aventura? Resident Evil es una aventura gráfica. No, ¿es una aventura? Sí. Sí. ¿Es una evolución de la aventura gráfica? Sí. Entonces los Walking Simulator los dejamos fuera, porque hay mucha gente que dice, bueno... Es una aventura gráfica, pero no es el camino. Los Walking Simulator son más una película interactiva, yo lo consideraría, que una aventura gráfica. Sí. por eso digo yo que una película interactiva puede ser una aventura gráfica, pero no es el camino, es una involución desde mi punto de vista, igual que los pelijuegos. Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Cómo os gustaría a vosotros o cómo creéis que es la forma más adecuada de que siga evolucionando el género? Por ejemplo, con The Last of Us, por ejemplo. ¿Sabes? Vale, yo no sé si haría falta que... O sea, yo creo que la evolución es la que hay. O sea, quiero decir, ahora mismo están lo que se dice las aventuras gráficas, vamos a llamarlas puras o las antiguas, que son las que más o menos siguen los mismos patrones de las anteriores metiendo las ciertas cosas, y están las aventuras de otro tipo que no tienen ni por qué reñir. O sea, es una cosa y es otra. No, a ver, no le veo... No sé, es que no es que un tío te puede jugar a una aventura gráfica y ser un manco, o sea, y ser un manco para las sofás y ser un monstruo para las aventuras gráficas, ¿sabes? O sea, es que no sé si tienen mucho que ver, es que no lo sé, es que no sé si tienen mucho que ver. Es decir, un tío se puede jugar un Monkey Island y puede ser un manco, yo por ejemplo. Y te puedes jugar un Monkey Island y no sufrir nada. Lo único que tienes que poner a trabajar es tu cabeza. Pero el Resident Evil 1... ¿Y te parece poco? Claro, ya como seas un manco vas jodido. O sea, me entiendo lo que quiero decir. Pero es decir que puedes jugarlo sin pulgares, a eso se refiere. Claro. ¿Me entiendes? Yo creo que esa es la gran diferencia. Si tiene que evolucionar o no tiene que evolucionar, pues no lo sé. Yo creo que la... No es que tenga, es si evolucionara hacia... Si evolucionara. Mira, os voy a poner un ejemplo. ¿Os acordáis de un juego de Rockstar que se llamaba L.A. Noir? Sí. Bueno, pues yo creo que es que tiene elementos de aventura gráfica ese juego. Sí, que tenga elementos, y sí, Red claro, Dead también. Sí. No, Red Dead, yo de mi punto de vista, Red Dead no. Pero, para empezar, el primer Red Dead es un GTA del oeste. Y el segundo Red Dead, que para mí yo creo que es el mejor juego de la historia casi, tiene más elementos de supervivencia que de aventura. Que es una aventura tradicional puede ser, pero tiene muchos elementos de supervivencia. Tiene más, pero que también podría... También tiene muchos elementos. Pero es que yo creo que L.A. Noir sí que lo vería como una especie de evolución, entre comillas, ¿sabes? Porque tiene la parte de investigación, de vas buscando pistas, las vas reuniendo, vas encajando las pistas, después tiene los interrogatorios, ¿sabes? Y aparte tiene la parte de persecuciones y tiroteo. Pero claro, por ejemplo, un L.A. Noir es muy fácil que Roddy sí que se lo jugara. Sin embargo, una aventura gráfica, Roddy no se va a jugar. Es a lo que voy. Claro. Que yo creo que puede ser un buen camino. O sea, tipo L.A. Noir. Que yo sé que hay mucha gente que no le gustó L.A. Noir. No, fue un juego que tuvo bastante. Fue bastante. A mí sí, a mí sí me gustó mucho. Igual que este. Gente que le encantó y otra gente que no lo podía ni ver. A mí me gustó mucho. Igual que este, ¿cómo se llama? Bully. También de Rockstar. Que no se habla mucho de ese juego y me parece un juegazo. Es del instituto, sí, ¿no? Sí, también tenía algún que otro elemento de aventura gráfica ese. Claro, es que cuando entramos en juegos que tienen cosas de aventuras gráficas, ahí es lo que te decía, yo creo que en los últimos años se ha disparado en cuanto a la cantidad de juegos que añaden elementos narrativos potentes. Pero no solo eso, sino también puzzles. Sí. Pero... Hombre, si es que si entramos en eso, es lo que estamos jugando, el Zelda. También tiene elementos. Estamos hablando de un RPG, tío. Estamos hablando de un RPG muy diferente. Bueno, pero los RPGs no siempre han tenido puzzles, ahora también lo están incorporando. Estoy de acuerdo a media, sí. Es que es complicado, porque... Sí, es complicado, ¿no? Es que el RPG tradicionalmente los puzzles de los RPG tradicionales eran más bien de encontrar dónde estaba cierta cosa. Exacto. Pero no era un puzzle per se, porque muchas veces simplemente a patearte, que también los puzzles de las aventuras gráficas era muchas veces no tenían lógica, era hacer coincidir mil cosas hasta que la combinación funcionaba. Entonces es complicado. No, es complicado, porque es que todos los juegos tienen cosas de otros, o sea. Sí, hoy en día. Sí, o sea, el juego de, yo qué sé, juegos de miedo, de terror, tienen puzzles, y los juegos de, no sé, y tienen a lo mejor... Es que, por ejemplo, hablando de esto, porque no, yo es una saga que no, tampoco me convence mucho, pero quitando los puzzles, la saga Metal Gear encajaría bastante también. No, No. ¿No? O sea, yo creo que es un juego que la narrativa le da... ¿No? No. Es que, a ver, no todos los juegos que tengan narrativa son una evolución de una aventura gráfica. Porque si te pones eso... Pero eso es lo que pregunto. Vosotros sois los que sabéis. Decidme. Eso es juego de acción con narrativa y sigilo. Como puede ser Splinter Cell. Lo que pasa es que el argumento de Splinter Cell está menos currado. Sí. Sin embargo, en lo jugable me gusta mucho más. También te lo tengo que decir, ¿eh? Pero que vuelvo a decir lo mismo, yo no creo que haya que planteárselo como una evolución, porque a lo mejor si lo evolucionas ya no es una aventura gráfica, a ver si me entiendes. O sea, si la evolucionas va a haber gente que te va a decir, esto ya no es una aventura gráfica, porque va a haber el purista, y generalmente todos los que la juegan son puristas, porque volvemos al queramos o no queramos, la aventura gráfica lo mismo es un juego de nicho, es un juego que lo juega la gente que le gusta eso y que son... Y que son café para muy cafeteros. No, y aparte hay mucho nazi, en el mundillo. Mira, yo estoy en el mundillo del videojuego hay mucho, sí. Pero sí, para todas las categorías. En cuanto mueves el palo un metro para atrás, ya no es un campo de... Me refería a otra cosa. Me refería a que ellos... Hay juegos que son... Por ejemplo, Lost in Play, que acabamos de hablar de él. Hay mucha gente que no lo considera aventura gráfica. Claro, no lo considera. Claro. Un poco. Yo estoy en un canal de Discord que tienen podcast, se llaman Point and Click Podcast, se llama. Ahora han cambiado el nombre a Wincon Channel, creo que es. Y allí hay incluso desarrolladores. Y alguna conversación que he tenido, digo, mira, este es mi juego del año, mi aventura gráfica, no sé qué. Y me dice, eso no es aventura gráfica. Digo, pero a ver, explícame qué es una aventura gráfica. Es que en eso estamos también un poquito dilucidando. Es que esa es la gran pregunta que nadie puede responder. Mm. O quien te la responde es muy nazi. Hombre, hay gente que todavía sigue defendiendo que las verdaderas aventuras gráficas y que la auténtica aventura gráfica era el Don Quijote del Spectrum. No, esa gente no le gustan las aventuras gráficas. Las aventuras conversacionales, claro, que eran lo que para ellos así fue las pero aventuras es que gráficas. Eso sí que fue una evolución de las aventuras. A ver, hay que recordar, cuando se hacían las aventuras conversacionales, eran ordenadores de 8 bits. Tengo que decir algo, pero no que te interrumpa. Yo creo que las aventuras conversacionales, las aventuras de texto, son una evolución de los libros de Elige tu propia aventura. Sí, claro. Sí, claro, por supuesto. Yo estoy de acuerdo ahí contigo. Lo que pasa es que eran mucho más jodidos, porque los libros de Escoge tu propia aventura, por lo menos te decían a la página que tenías que ir. Es que aquí muchos de ellos no venían ni un manual de lo que tenías que coger, ni los verbos. Y Don Quijote se te moría de hambre en dos pantallas. Era horroroso. De verdad. Hostia, tío, qué tortura. Era una pasada. Eran difíciles. Sin embargo, hay gente que está haciendo ahora aventuras conversacionales, gente no profesional. Sí, hay. Y joder, la polla, ¿eh? Hay una de Alien que es la hostia. Yo me quedé flipado con sonido, con unos gráficos chulos. Vamos, voces, la hostia, es que... O sea, ahora ya no, claro, la han subido a otro nivel. Por eso te digo que hay gente que eso dice, es que lo auténtico es esto. Y claro, te puedes decir, por mucho que tú quieras, el purista de eso, en cuanto le saques el point and click, que le llamamos, porque ya no es ni point and click, porque ahora juegas con un mando que no... En cuanto le saques de eso, y tal, te va a decir, esto ya no es aventura gráfica. Yo tengo que decir y confesar que yo jugué muchas aventuras gráficas point and click en la primera PlayStation, que salieron muchas aventuras gráficas en la primera PC, PlayStation. Sí, sacaron, muchas. No te escucha la gente del grupo del Telegram, que te echan. No lo he dicho muchas veces, es verdad. Y me acuerdo jugarlo con el primer DualShock que salió, con el punterito, en una tele de 14 pulgadas, no sé cuánto era, digo, madre mía. Era un horror. Yo jugué alguna también y joder. Yo no tenía PC en aquella época, todavía, y para mí fue una salvación, porque era el género que más me gustaba y jugué un montón. Jugué Atlantis, jugué, Broken Sword, los jugué ahí también los dos. Sí. Los Mundo Disco los jugué ahí también. Y o sea, ya te digo, yo creo que es la consola con más aventuras gráficas point and click, con diferencia. Sí, la primera PlayStation, sí. Podría ser, sí. La primera PlayStation fue la, para mí, vamos, fue la consola que abrió el mundo de los videojuegos, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo. Hasta entonces las consolas que había, los juegos que había eran los japoneses que venían y eran tres géneros de videojuego. Sin embargo, cuando salió la PlayStation se abrió muchísimo más. Entonces venían los japoneses, los juegos, videojuegos japoneses que seguían viniendo, pero luego, joder, hubo un Diablo para PlayStation 1. O sea, el Diablo 1 salió para la PlayStation 1. Sí, yo lo jugué también. Yo creo que PlayStation 1 hizo como el salto de que la consola dejara de ser un juguete, fuera algo más serio. Era un poco más, sí. O sea, hasta entonces era como el juguete del niño y la PlayStation ya era algo que también era para el adulto. Sin embargo, los juegos de 32-bit han envejecido fatal y los de 16-bit han envejecido muy bien. Sí, sí. Claro, sí, exactamente. Incluso los 8-bit, ha envejecido peor los 32-bit que los 8-bit. Sí, de hecho hay más gente ahora mismo enganchada a juegos de 8-bits, o sea, hay muchos más juegos, o sea, es alucinante. Yo a mí que estoy muy metido, estoy bastante informado del mundo, sobre todo del Spectrum, porque ya muy del Spectrum, pues salen a día de hoy juegos para el Spectrum que alucinan, o sea, que diría, sí, joder. Lo hacen, lo están haciendo juegos para Spectrum y para MSX2, todavía para... Tienes lanzamientos mensuales, pero un montón de ellos, o sea, pero no te pienses tú que... Y juegos que la gente, si quieres, le puedes comprar hasta con la cinta del cassette, o sea... Sí, pero efectivamente. Sí, sí. No, pero incluso, yo me refería también que incluso juegos para PC con estética y consolas con estética de 8-bit. Eso mucho, eso se está llevando mucho. 8 y 16 bits, sí, pero 32 prácticamente no hay nada, sí. Es que han envejecido muy mal. Sí. Pues señores, para ir cerrando, decidme, pues breve recopilamiento de esas grandes aventuras gráficas para vosotros, pero quiero que me las separéis en dos. Vamos a hacer primero las antiguas y luego las modernas, de estas nuevas que son menos conocidas y más así, y que le digáis a la gente, que le llame el género que le pueda llamar, a qué deberían estar atentos. Estudios, desarrolladores, ¿vale? Entonces vamos a empezar por, hagamos rapidito, esa lista de lo imprescindible, lo que ha marcado y ha definido el género. Empieza, va, que se quiere. Venga, Ed, si tuviera que decirle a alguien que jugara aventuras gráficas, le diría que jugara, yo, particularmente, le diría que no se debería de perder el primer Monkey Island, desde luego. Claro, también estoy hablando un poco en plan romántico, por decirlo de alguna forma, que fueron los que a mí más me gustan. Los Indiana Jones. Y sobre todo diría que jugaran, que eso ya después de que se jugaran las otras, porque tendrían que coger callo, al Hollywood Monster, que creo que fue una aventura. Está muy difícil, Hostia. Por eso te digo que después de jugar los otros, para que cogieran callo. Pero a mí fue una aventura que me encantó. O sea, particularmente, y creo que es. A ver, claro, o sea, hay cientos de ellas. Yo te puedo decir las que para mí, a mí me han marcado. Y si tuviera que coger una moderna, no sé, quizás los de Ponia, el Kimberly Park, no sé. Es que Daedalic, que es la compañía por excelencia de la moderna, Daedalic Entertainment, que es la que sacó de Ponia. Bueno, yo tengo que comentar que, ya que he mencionado Hollywood Monster, mi favorita de ese estudio, que es Péndulo, es justo la anterior, que se llamaba, una que se llamaba Igor, Objetivo y Cocaonia. Igor Ucaculandia, ¿cómo era? Ucaculandia. Uy Cocaonia, que era, mezclaba el estilo Monkey Island y Indiana Jones, pero ambientado en la época de las universidades americanas. Y era muy divertida. Muy divertida. A mí esa me gustó mucho. Bueno, yo de las antiguas, de las clásicas, mi favorita es el primer en Gabriel Knight. Pero yo recomendaría primero Broken Sword. Y de las modernas. Es que no está moderna. Porque del año, creo que es 2003. Se llama The Whispered Wall. Bueno, pero The 2003 Wall. Ya marcas una línea entre los 80, 90. The Whispered Wall me parece una pasada. Es de Daedalic, de la compañía que hizo Deponia. Y es maravillosa. Hay otra que se llama The Night of the Rabbit también. Maravillosa. Me suena también muchísimo. Yo creo que esa sí que la he jugado. Y voy a recomendar una hardcore, en el sentido de hardcore a nivel imagen que impacta. Se llama The Cat Lady, ¿vale? Es un juego, es una aventura de scroll lateral. Impacta porque nada más empezar el juego, o sea, te cuenta la protagonista que se suicida. ¿Vale? O sea, impacte. Aparte, es una aventura con toque gore, pero es alucinante. Alucinante. Esa la recomiendo también. The Whisper World, The Night of the Rabbit y The Cat Lady. Y de las antiguas, obviamente, pues el primer Broken Sword y Day of the Tentacle. O sea, que tampoco es muy difícil. Tampoco es muy difícil. Y está remasterizada, además. Sí, esa es, además está en el Pass, creo, incluso. Gratis. Me parece que es esa la que está. Sí, o el Full Throttle seguro que está. ¿Y algún otro estudio más que la gente pudiera estar atenta o desarrollador? Bueno, de Dali Entertainment, ya he dicho. Sí. Y Wadjet Eye Games, que hace aventuras tipo pixel art. Son todas muy, ¿cómo te digo? Muy curradas a nivel narrativo, no tiene tantos puzzles. Bueno, algunas sí, sí. Son en plan pixel art. Están en inglés, todas no están traducidas, pero hay parches de traducción en la mayoría de ellas. Que se lo puede descargar e instalarlo. Pues, voy a recomendar la primera, Gemini Rube. A mí me encantó esa. Es una aventura de ciencia ficción. Y tiene sus puzzles, pero sobre todo se apoya mucho la narrativa. Y me gustó muchísimo. Vale, perfecto. Pues... ¡Ay, perdón, Ready! Perdón. No sé, perdón que interrumpa. A ver, dime. Voy a recomendar una aventura española de la que fui beta tester. ¿Vale? Y es una pasada. No, se llama. No os hagáis caso, le tienen comprado. Nightmare Frames. Es una pasada. Nightmare Frames. Mira, de verdad. Mira cómo toma nota Baque. Sobre todo a quien le guste el cine de terror. Es una pasada. De las mejores aventuras actuales también, ¿eh? Perfecto. Vale, pues ahora sí. Pues nada, chicos. Ya está, llevamos una horita. ¿Nightmare? ¿Me has dicho Nightmare? Nightmare Frames, como Marcos. Frames. Sí, frames. Vale. Pues chicos, ¿hay alguna cosilla que queráis comentar? ¿Algún tema que queráis sacar? O. Porque yo lo que quería comentar para este programa, creo que más o menos ya está y ha quedado bastante redondo. Nada, que esta vez que suene. Esta vez suena, que hemos hecho la grabación sí, previa. Sí, que suene este viaje y que la gente que se anime, ¿no? Oye, que yo qué sé, que le den un poco de... Es que es probarlo. Es... Que le den un chance, que le den una prueba, no sé, que lo pruebe. Pero, joder, que, mira, pero sobre todo que busque una aventura que lea la sinopsis y que le guste de qué va. O sea, claro. Que disfrute con el tema que trata, porque igual se va a meter Monkey Island, pero es que a lo mejor el tema de pirata a mí no me gusta. Piratas a ti no te gusta, yo qué sé, pues claro. Te puedes meter, pues sí, lo que tú dices, a un Gabriel Knight o a un Indiana Jones que es de aventuras que yo creo que a todo el mundo le gusta Indiana Jones, yo qué sé. Yo le echaría un tiento, porque bueno, y si no te gusta, pues hoy en día están muy fáciles de jugar la mayoría. O sea, mi última pregunta, Ruedi, que en el próximo programa que hablamos Vaqui y yo, ¿cuál va a ser el tema? Eso digo yo. Dame un poquito de tiempo para que lo piense, no lo sé. ¿De las conversacionales? No os preocupéis. ¿Quieres que hablemos de las conversacionales? Hablamos de Zelda, no hay problema. Eso te trae mejor a Diabolik. Te trae a Diabolik, te trae a Tony de Yuyu. Nos podemos traer, pero que no es incompatible que estéis vosotros también, oye, que ya podemos hacer un especial Zelda un día, cuando os hayamos pasado. No, porque voy a discutir. Entonces no. Pues no sé, oye, otro día. Mira, no, quieres discutir, un día te vienes. Mira, el próximo programa, que no sea Express, debatiremos cierta encuesta en Telegram. Ahí lo dejo. Bueno, sobre los frames para los juegos. Ah, amigo. No, soy 20 contra 1. Te he dicho que querías discutir, te vas a cansar a discutir. No, que no quiero, al revés, que no quiero discutir. Vale. No sé, ya pensaremos que siempre es un enorme placer teneros por aquí. No, de verdad, muchas gracias por haber estado aquí, porque para mí, estos temas que desconozco por mi parte... Yo estoy encantado de siempre que me los descubráis. Yo os digo desde fuera, porque lo he probado, pero no es un género que a mí me atraiga. lo que estoy seguro es que es un género que no va a desaparecer. Y desde aquí lo quiero dejar muy claro a la gente, que a lo mejor hay quien pueda pensar que las aventuras gráficas ya es algo del pasado, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque es que es algo de super nicho. Sí, pero pensad que como la base de jugadores ha crecido exponencialmente, esa base de nicho también ha crecido exponencialmente. Proporcionalmente. Sí, pero no, Ready. Te voy a dar un dato. Es un juego de nicho, pero la comunidad de aventura gráfica es muy fiel. O sea, no baja. Es lo que tiene. Pero quiero decir que esa comunidad fiel va a seguir creciendo, porque como la base de jugadores no para de crecer exponencialmente, también se irán incorporando más gente a ese nicho. Quiero decir que... Lo que decíamos de los talibanes está bien para un lado y para otro. Quiero decir, son gente que son muy fiel. Y somos gente que somos fieles, vamos, o sea, que nos gusta. Y que también es verdad una cosa, que hoy en día, aunque sean juegos de nicho, no vale lo mismo hacer un God of War que una aventura gráfica. Evidentemente, si tú te vas a gastar 20 millones de dólares en hacer un juego, pues a lo mejor no poquito, te... Pero fíjate, con lo poquito que es, no te va a rendir hacer una aventura gráfica, pero una aventura gráfica no vale hacer eso, ¿sabes? Entonces, no van a desaparecer porque mientras haya gente que las consuma, y va a haber gente que las consuma, y aparte, de que a mí me parece muy... O sea, no es que me parezca muy, es que a mí me parece que lo que tiene que haber es juegos para todo el mundo. Claro. Sí. No, sí, sí, que eso es lo que está defendiendo, que lejos de desaparecer, yo creo que su... O sea, digamos que el momento más crítico que pudieron tener con la revolución del 3D y todo eso, ya se pasó y ahora mismo es un género consolidado, con su base, no es la más grande, pero está consolidado. Entonces, nada, lo dicho, agradeceros muchísimo que os hayáis pasado por aquí, despediros, si no estáis de acuerdo con esto último que he dicho, es la excusa para despediros, que me gusta hacerlo radiofónico y presentaros con una pregunta y despediros con una reflexión, así que, mismo orden, Whitesnake, muchas gracias por haberte pasado, es un enorme placer haberte tenido por aquí de nuevo, y nada, si no estás de acuerdo, si estás de acuerdo, adiós, muy buenas. No, gracias a ti, aparte yo soy nostálgico por naturaleza, a mí hablar de estas cosas me gusta mucho, entonces pues... la gracia te la doy a ti. Y para que Rey, no, espérate que te despida, te doy paso. Para que Rey, la voz en off oficial de Indie Podcast, muchísimas gracias por prestar tu voz durante 14 temporadas y por haberte pasado una vez más por aquí. Ya ves, que nada, que encantado y las veces que haga falta, que ya sabéis que para echar una parrafadilla con los amigos siempre hay tiempo, ¿sabes? O sea que tampoco, no hay ningún problema. Perfecto. Pues nada, cierro agradeciendo a toda la gente que se ha pasado por el chat, agradeciendo primero que nada al señor Ninja Los Peines, ese mítico que le tenemos ahí que nos sigue desde el principio de todos esos 14 añazos, al señor Fenillator, a Friquismo Puro, a Angelicón y a un tal Whitesnake que no sé quién será. Así que, nada, buenas tardes, buenas noches y que me vean la semana. Hasta luego. Chao. Ha ha ha!